the wise and dead such dreams and sang the songs of lonely kings. Chinese lanterns, paper globes, dragon gods and tissue ropes. We rode the beam up to the moon and watched the jasmine flowers bloom. Teacups, goblins, silver rings, a love of life, of secret things. Bienvenidos a un nuevo programa otoñal de La Olla Cultural. Como siempre, cocinando platos culturales para todos los gustos. Y queremos hablar hoy del valor de la radio, de las radios locales. ¿Por qué no, verdad, Carlos? Pues sí, a eso hemos venido hoy, a hablar de radios comunitarias locales alternativas. Exactamente. ¿Cuántos años llevamos ya en esto, Carlos? Pues llevamos casi tres, vamos, en enero del año que viene, que ya queda poquito, hacemos 3 años de radio. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Pasa el tiempo, sí. Pasa la vida. Pasa la vida, sí. Y en todos estos años, ¿recuerdas más o menos la cantidad de programas que se han podido producir aquí? Pues más de 200 programas se han hecho. Fijo, ¿no? Sí, sí, sí. Toma ya. Sí, sí. Que se ría la radio comunitaria, ¿no? De la capital. La verdad que sí, que ha sido un esfuerzo muy personal de todos aquí los que hemos estado metidos, ¿no? Y sí, se han hecho muchos programas. O sea, no ha sido una cosa que nos ha dado por ello un poquito y luego lo hemos dejado, ¿no? Sí, yo creo que ya con estos 3 años hemos tenido un parón de unos meses y lo hemos vuelto a retomar porque ya explicaremos por qué hoy también, ¿no? Sí, a veces es necesario reposar las cosas y hacer un parón y, bueno, cargarse uno las pilas y, bueno, reinventarse un poco el camino a tomar, ¿no? Y yo creo que en esas hemos estado. Claro, claro. A veces hay que dar al pause, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Uh-huh. Quizás eso, ¿no? O cuál es el objetivo que tenemos en principio. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ver que si lo estamos cumpliendo o si hay que variarlo, ¿no? Ajá. Porque uh-huh. ¿Qué tipo de satisfacciones a ti a nivel personal? Porque tú has sido el creador de... Bueno, yo quería... De todo esto. Mi satisfacción, quería crear un medio de comunicación que... alternativo, local, ¿no? Y que fuera algo que la gente se identificara con ello, la gente del pueblo, ¿no? De Talamanca, se identificara como algo suyo, lo identificara como algo suyo, ¿no? Es un objetivo que no se ha cumplido todavía. Sí que hay gente que ya sabe que hay una radio, que la va escuchando, entonces ese pues servir como una herramienta, ¿no? para dar a conocer cómo se vive aquí en el pueblo, nuestras inquietudes. Aquí ha venido gente, artistas, ha venido músicos, pintores, escritores, de todo, ¿no? Y gente del pueblo que no tiene por qué ser artista también, que habla de sus cosas. Se ha hablado de la historia del pueblo, de gente mayor, ¿no? Y que ver un poco cómo era el pueblo en aquella época, ¿no? Hace 80 años o, ¿sabes? Hay gente muy mayor aquí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ser un poco eso, ¿no? De que la gente se identifique con ello y una herramienta que dispuesta pues a que la gente se exprese, ¿no? Y sobre todo para crear un poco grupo, ¿no? Es decir, interrelacionar pues a la gente que lleva aquí toda la vida con las personas nuevas que llegan con nuevas ideas y nuevos trabajos, ¿no? Eso es. Gente que llega, que está aquí y está haciendo cosas que no se saben, ¿no? Eso nos ha pasado, por ejemplo, últimamente con el proyecto de música electrónica que estamos haciendo. Sí. Y bueno, y entonces yo cuando empecé el tema de la música electrónica aquí, que yo llevo muchos años, pues pensaba que yo era el único aquí, ¿no? Y resulta que hay gente, ¿no?, que tiene esas inquietudes y tal, y de repente estamos preparando un encuentro de música electrónica con músicos de aquí. Y hay bastantes, ¿no? Entonces, te llevan muchas sorpresas aquí en este pueblo, ¿no? Sí, crecen los artistas, perdón, como champiñones, es una cosa curiosa. Entonces, sirves de punto de encuentro, ¿no? De repente también se conocen ellos a través de la radio, ¿no? También ha pasado mucho aquí que a través de la radio se ha conocido mucha gente. Mucha gente. Que siguen conservando esa amistad ya, ¿no? Porque tenían inquietudes parecidas o que en un momento dado confluían, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí, parece que sirve eso, es lo que te da satisfacción, ¿no? Y sobre todo también lo que te da satisfacción es que la gente te escuche. Por supuesto. Difícil, ¿eh? Como cuando escribes, que te lean. Que te lean. Como cuando pintas, que te observen. Eso es. Es decir, yo creo que es un... A ver, en el último programa que hicimos sobre el verano pasado, o un poquito antes, hablando precisamente de los años que llevábamos, ¿no?, con la radio, si quieres que te diga la verdad, para mí fue un poquito tristón, ¿no? Tristón porque a mí se me queda un pozo, es decir, sé que lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, la idea, tu idea primigenia, ¿no?, del proyecto, es tan importante, le da tanto valor a lo que es la comunicación en un sitio pequeño como este, ¿no?, en un ámbito semirural, ¿no? Me parece que es básico. Cualquier pueblito perdido en la Patagonia tiene su pequeña radio local, que la escuchan los vecinos, sirve para intercomunicar, ¿no?, al personal. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta el tipo de pueblo que es, ¿no?, en cada caso, ¿no? Y eso lo hemos comentado una vez. Me refiero que a los pueblos que son periféricos a Madrid, ya, que son un poco como dormitorios, ¿no?, que casi todo el mundo trabaja fuera del pueblo, ¿no?, uh-huh, y que vienen a dormir, creo que es... Sí, sí. Un dormitorio. Entonces, es difícil llegar a esa gente, ¿no? Si en los pueblos más interiores, donde tienen más, digamos, más personalidad en ese sentido, ¿no?, que no dependen de una ciudad grande tan cercana como Madrid, ¿no? Es un problema eso, ¿no? Y que la gente se sienta identificada con algo de aquí, ¿no? Que compre aquí, que consuma aquí, que viva aquí, ¿no? Y mucha gente hace la compra ya en la carretera, ¿no?, en una gran superficie, ya se viene con todo. Uh-huh. En fin, si queremos que aquí tenga vida esto, pues tenemos que hacer vida aquí todos, en el tiempo que podamos y estemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco eso, ¿no? La idea que es difícil, ¿no? Porque yo he visto radios locales en pueblos pequeños o en barrios de Madrid que tienen mucha identidad, ¿no? Sí. Los barrios, se sienten algunos barrios como Vallecas o tal, ¿no? Con Teleca, ¿no? Bueno, esa es la tele local, pero Radio Vallecas. Radio Vallecas, potentísima, muy además, potente. Lleva muchísimos años. Claro. Radio Clara, que fue la segunda radio alternativa, radio libre y libertaria que se llamó, que se creó en España, en Valencia, y todavía sigue. El otro día me metí en la programación y continúa. Es decir, tiene sus fieles oyentes ahí. Y entonces, volviendo un poquito al encuentro de música electrónica, coméntanos un poco qué estáis preparando, para cuándo sería y todo esto. Pues el encuentro de música electrónica es un proyecto de gente que hacemos música electrónica y que queremos presentar un trabajo. Un trabajo ya hecho, ¿no? Primero se va a grabar aquí, se va a hacer una especie de lo que se llama un... No un LP, sino un EP. Los EP son... Antiguamente había, cuando los vinilos, había los singles, estos pequeñitos que eran... Los singles, sí. Que eran dos caras. Sí. Y había los long play, que eran larga duración, ¿no? Que los LPs estos que había. Y luego había también, que se conocía muy poco, los EPs, que eran de media duración media. A lo mejor eran tres temas largos o tal, ¿no? Uh-huh. La música electrónica es lo mejor que puedes, porque la música electrónica no va como por temas, 12 temas de música electrónica. Los temas duran bastante, ¿no? Entonces, la idea del EP, pero ya hoy día, un EP digital, pues es un archivo de música en MP3 o lo que sea, o en un WAV, y que, bueno, pues va a tener una duración de media hora o lo que sea, ¿no? Entonces se graba eso, se difunde, y luego se hace el... No es festival, sino es un encuentro donde lo que queremos ahí es que la gente disfrute tanto los que estamos ahí tocando como los que están viendo, que para que bailen, porque la música electrónica es muy bailable. Uh-huh. También va a haber vídeo. Sí. A la vez que la música, que es un vídeo que está hecho con unas máquinas que llevan el ritmo de la música y tal. En fin, uh-huh. Yo creo que va a estar bastante bien. Y queremos que sea para enero, por ahí. Ajá. Mm. Perfecto, porque además no se había celebrado aquí en Talamanca nada parecido, ¿no? En Talamanca no se ha celebrado de este tipo de música nada, así, uh-huh. ¿sabes? No ha habido otros eventos musicales como el Jaramán Vivo o tal, ¿no? Sí. Pero esto es... Esto es, digamos que no es, es más sencillo, ¿vale? O sea, es simplemente gente que sube al escenario y toca, uno detrás de otro, sí. Y gente que baila y ya está. Pero serán vuestras composiciones propias, por porque tú compones música todo, electrónica. Todos los que vamos a participar componemos, es música propia nuestra. Ajá. También la música electrónica a veces se confunde con los DJs, ¿no? Los DJs lo que hacen es mezclar música... Sí. De otros. Sí. ¿No? Un DJ mezcla música de sí, que ya está hecha. Sí, tipo fusión con sí. todo, música electrónica con brasileño, con... Sí. Sí. Hacen mezclas de música electrónica también. Uh-huh. El productor de música electrónica lo que hace es compone y luego pues ejecuta su composición, que está programada ya, pero deja mucho paso a la improvisación también, ¿no? Entonces es un programa que es programar, es un poco eso, ¿no? Una base, y con esa base luego pues tú vas metiendo cosas, vas poniendo filtros, sonidos y tal, vas creando eso, ¿no? O sea, que tiene mucho de improvisación también. Ajá. Sin embargo, el DJ lo que hace es mezclar, también improvisa mezclando, pero no es lo mismo, ¿no? Luego también está el tema que hay DJs que son productores de música electrónica, y se mezcla ya todo un poco. Sí. No, o sea, existen, fantásticos, ¿no? DJs. Sí, sí. Bueno, yo soy muy escuchante, ¿no?, de DJ Floro, de Radio 3, por ejemplo, ¿no?, en el programa Sonideros, y, bueno, le vi en alguna ocasión en algún concierto también pinchar en directo, y la verdad es que es la bomba, pero si encima... el encuentro va a consistir en escuchar música creada por vosotros mismos, pues tendrá muchísimo mayor valor. No, claro, por supuesto. O sea, la cuestión es un trabajo nuestro que lo vamos a presentar. También viene bien para los que lo hacemos, luego ya en su entorno particular, pues es una experiencia para ellos, y a lo mejor lo presentan luego en más sitios lo que han hecho y tal, ¿no? Uh-huh. O sea que... Sí. Que bueno, y luego, y creemos que si sale bien, haremos más encuentros de estos... Pues de manera no periódica ni cíclica, sino cuando nos apetezca hacer, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces, sí. Bueno, pues eso es el tema. Ajá, perfecto. Bueno, Carlos, y ahora coméntanos algo sobre el taller que has presentado, precisamente sobre un taller de radio aquí en Talamanca. Bueno, el taller de radio, espérate que se vea un poco raro, quizá. Ajá. A vale. Ver, sí, sí. Bien, el taller, es que como estoy aquí también de hombre orquesta con el sonido y todo. Bueno, pues el taller de radio que... Qué bonito lo de hombre orquesta. Sí, sí. Estoy con la música, con los, chum, chum. Con la mesa de sonido y con todo. Pues el taller de radio este es un taller que tengo preparado, que hemos propuesto en el ayuntamiento, ¿no? Que... es cómo se arma una radio, ¿no? Cómo se consigue tener una radio, todos los pasos, empezando por la parte técnica de micros, mesas de mezclas, manejar todo eso, ¿no? Sí. El tratamiento del sonido también, ¿no? Con editores de audio, toda esta parte, ¿no? Hasta poder colocar una emisora en internet, ¿no? Que eso ya pues lleva, digamos que hay una parte que es como técnica de técnico de sonido, otra parte que es de informática también, ¿no? Que es como, pues pasa por cómo contratar un servidor de streaming en internet para que tú puedas emitir en directo, música, vídeo, lo que quieras, ¿no? Entonces está en tres módulos. El primero es el más sencillo, que es el podcast. ¿Qué es un podcast? Pues un podcast es un programa de radio que tiene episodios, ¿no? por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros es un podcast, la olla cultural es un podcast. Ajá. Y tiene capítulos, ¿vale? Uh-huh. Entonces los capítulos o episodios, ¿no? Y es audio solo, entonces la primera parte va a consistir en eso. En audio, cómo se graba, desde cómo se graba a cómo se trata el sonido, ¿no? Ajá. Entonces, todo lo que interviene en eso, en ese proceso, uh-huh, bien sea micrófonos, cables, mesas de mezcla, uh-huh, grabadoras, ordenadores, todo eso, sí, pues se tiene que lo que se va a enseñar, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y estaría dividido en módulos, ¿no? Ese sería el primer módulo. Vale. El segundo módulo es ya más informática, de cómo se prepara un servidor de streaming en internet. Uh-huh. Vale, entonces ahí vamos a entrar en informática partiendo de cero. Lo digo para que nadie se asuste, ¿no? Uh-huh. Que bueno, sería con Linux. Entonces, tener un servidor en internet, al cual esto es como internet realmente funciona como la televisión normal, o sea que hay es por difusión. O sea, tú si haces una entrevista aquí, por ejemplo, y estuviera saliendo por televisión o por radio, sí, esta señal se envía a un sitio, ¿no? Uh-huh. A lo mejor al Pirulí de Madrid, ¿no? Sí. Y el Pirulí es el que emite a toda España, ¿no? Ajá. Y el Pirulí haría el trabajo de servidor, ¿no? En informática sería un servidor de streaming. Tú toda la señal la mandas a ese servidor de streaming, uh-huh, y ese servidor la difunde a todo el mundo. Ya no toda, sí, España, sino que claro, internet es todo el mundo, ¿no? Es todo el mundo. Entonces, sí, pues ese es el curso, cómo se prepara todo eso, ¿no? Cómo se prepara la parte que se llama cliente, que es esta parte que estamos haciendo nosotros, y cómo enviamos eso a este servidor y cómo este servidor luego lo envía al mundo entero, ¿no? Uh-huh. Esa sería la segunda parte, sí, que es muy potente. Joder. Hay que aprender un poquito de Linux. Es un taller muy completo, por lo que estoy... Sí, sí, sí. Uh-huh. Hace falta tener primero el primero para saber, sí, en qué estamos metidos. Uh-huh. Y luego hay otro módulo que es práctico totalmente. Entonces, lo que va a hacer la gente que se apunte es programas y programas y programas, porque se trata de que la gente pueda crear su propia radio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aquí, estas entrevistas que estamos haciendo, sí, pues en vez de que esté yo aquí de hombre orquesta con la mesa y con todo esto, ¿no? Sí, que estén, pues, los participantes, claro, del taller, evidentemente, que, sí, dándole ahí al... Claro, pues haciendo ellos la mezcla, sí, luego tratando el sonido y tal, ¿no? Uh-huh. O sea, que hagan prácticas de verdad, ¿no? Ajá, sí, sí. Ese sería... Uh-huh. Es la tema, única, ¿no?, manera de aprender cualquier tema. Claro, entonces de ahí sí que podría salir una radio ya más, digamos, local, uh-huh, porque incluso se podía pensar en el tema de FM, uh-huh, de tener aquí una frecuencia. Ajá. Pero pasa, sí, falta un equipo de gente. Yo no, sí, me he metido en eso, lo he estado viendo, uh-huh, por encima y tal, pero lleva bastante... O sea, tienes que tener un equipo de gente, ajá, ¿sabes? Tú solo, sí, no lo puedes hacer todo. Ajá, no, imposible. Entonces, gente que imposible se anime a eso y participa en mucho ese proyecto... Curro. Entonces ya tendremos una radio como la Radio Vallecas, por ejemplo, sí, ¿entiendes? Uh-huh. Que ahí ya el trabajo está distribuido, ¿no? Uh-huh. Y pues entonces, ¿qué? Sería, uh-huh, un poco así el tema. Pues que, uh-huh, vayan temblando los de Vallecas. Claro, porque el objetivo, además, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no?, donde prima el audiovisual y por encima de todo, parece que lo de la radio, al no haber ya imagen y tal, ¿no?, como que a la gente le cuesta engancharse, ¿no?, a eso. Es decir, bueno, la gente que somos escuchantes de radio toda la vida, sí, más o menos lo seguimos manteniendo, pero a la gente joven les cuesta mucho, ¿no?, yo creo. Sí, hay que ver, claro, pues también estamos haciendo vídeo, ¿no?, con la radio, porque sí que es verdad que yo, no sé, o sea, hay varias hipótesis en esto, ¿no? Uh-huh. Una es que está muy bien la radio porque no tienes que mirar y te permite hacer más cosas. Sí. O sea, tú estás haciendo la comida, por ejemplo, ¿vale? Estás friendo un huevo y tienes puesta la radio ahí y estás encantado. Es una radio, compañía, ¿no?, maravillosa, claro, vamos. Estás ahí haciendo lo que sea. Uh-huh. O sea, siempre que, hombre, a lo mejor trabajando no porque te puede distraer, pero bueno, está bien. Sí. O sea, pero puedes hacer muchas cosas, te permite la radio, te permite moverte por casa, hacer cosas, ¿no? Y la tienes puesta, sí, y estás haciendo, sí, sí, ¿no? Ya ves. Eso es una hipótesis que es lo bueno que tiene la radio frente a la imagen, ¿no? Uh-huh. A la televisión o tal, ¿no? Pero también dicen que si hay imagen, y claro, ahí estamos hablando de pequeños vídeos, ¿no?, de videoclip, uh-huh, la gente se sabe, ¿no?, que te metes en internet, y a mí me pasa, y te metes en YouTube, ¿no? En YouTube, sí. Y empiezas a ver, ves un vídeo, porque sí. querías, te metes ahí porque querías ver un vídeo de algo. Sí. Y aquí a este lado te salen un montón de vídeos que tienen relación con ese. Totalmente. Y pinchas este, y pinchas. Sí. Y la gente se tira horas. Es que te pilla. Te pilla. Y se tira horas. Entonces, si tú quieres que te escuchen, tienes que estar ahí metido también. Claro, claro. Y entonces lo que están haciendo las radios ahora es poner, por, como tenemos nosotros ahora mismo, una cámara web ahí uh-huh. arriba, que no ni miramos. Sí, mejor que no. Y de alguna manera, pues la gente está mirando, no sé por qué, pero a lo mejor están un rato viéndonos. Sí. 10 minutos o, y luego cambian a otra cosa, ¿no? Sí, pero que sirve sí. un poquito también para atraer, para enganchar más, sí, engancha, ¿no? Engancha mucho el, sí. el tema de meterse... La imagen, hay claro. gente que se tira horas en el Facebook, por ejemplo, ¿no? Sí. O chateando tal, o sea, es que están cambiando las cosas mucho, ¿no? Sí. Aunque nosotros, tú y yo, que ya somos un poco más mayores, sí. pues tenemos el concepto de radio antigua de escucharlo mientras, o mientras conduces, ¿no? Estás conduciendo y pones ya tu radio. Ves. Ahí sí que tenemos un problema con el tema de internet todavía, porque la radio online, una cosa es la radio online y otra cosa es la radio por ondas, ¿no? Ajá. Por ondas hercianas, sí. el típico transistor o la radio del coche o tal, ¿no? Que hoy día, pues, gastar datos fuera de casa es caro. Es muy caro internet. Ya. El 4G este, a ver si ya se dan cuenta, porque hay tanta gente que lo está utilizando que no debía ser tan caro ya. No debía ser tan caro, ¿no? Ajá. Entonces... ya, pero ya sabes. Tenía que bajar mucho eso y que fuera asequible para todo el mundo. Y que todo el mundo tuviera 4G. Ya ni wifi en casa ni nada de ADSL. Ya 4G directamente y que todo el mundo lo, tuviera acceso a eso, ¿no? Igual que tú pones un transistor, enchufa, le pones la pila y para adelante, ¿no? Sí. No tienes, sí, no sí, tienes sí. ningún gasto, ¿no? Cuesta sí, sí. dinero. Y a internet le falta esa parte todavía, ¿no? Entonces las radios online, pues claro, lo que hace mucha gente es un podcast como este, sí. lo que es el sonido, se lo descarga en casa, los programas que le gustan lo descarga en casa y luego lo escucha afuera ya descargados en, ajá, el, ¿no? en el trabajo sí, o donde sea, ¿no? Sí. Es lo que se hace mucho con esta hora, pero yo creo que hay que dar el paso ese de que internet debe ser para todos, ¿no? Por eso la importancia de un taller como este. Lo animo desde aquí a la gente de todas las edades que estén interesados en que se apunten, ¿no? Y que se acerquen a este universo maravilloso, ¿no? Porque te permite, es decir, tú creas la imagen en tu imaginación, ¿no? Recuerdo sí. las antiguas radionovelas que escuchaban nuestras madres y nuestras abuelas, es decir, claro, la claro. imagen se la creaba cada escuchante en, sí, pasa lo mismo con en el, su con, mente, ¿no? Con la escritura, tú que escribes, que eres escritora. Se imaginaba pues a los claro. personajes. Pero no los veía, ¿no? Y ese es el poder de creatividad que tiene el tema de la radio, ¿no? Sí, uh-huh. es un poco como libro, ¿no? Sí, es un sí. poco, se asemeja. Exactamente. Y uh-huh. lo que pasa aquí es que tiene esa cultura, porque hay gente que lee mucho sí. y se lee una novela de algo uh-huh. y luego se hace una película de esa novela, como que dice, joder, es que pierde mucho, es mejor uh-huh. el libro que... Sí. Pasa mucho eso, ¿no? Eso pasa muchísimo. Porque hay gente que... Las adaptaciones no suelen ser... Claro, que lo viven bien. Hay que tener un poco de niño ahí, ¿no? Porque tú cuando cuentas un cuento a un niño, sí. él lo ve. Claro. Y se está hablando del dragón claro. y del rey y de la princesa, no sé qué. Él y lo tal. Ve en su cabeza, lo completamente. Ve en su cabeza. Y el paisaje, sí. lo está viendo sí. él. Y eso se va perdiendo. Sí. Y eso se pierde porque no se entrena. Porque la gente que está acostumbrada a leer mucho lo sigue teniendo, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, aunque... sea reiterativa, este tipo de talleres, en concreto el tema de la radio, yo creo que son cosas que nunca deberían de perderse, ¿no? Como el libro en papel, claro, por claro. muy defensora que sea de también del e-book y tal, eso ¿no? es, pero creo que son procesos artesanales de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Sí, además la gente que es del libro de papel, no le des un e-book de estos porque no puede, ¿no? O sea, es decir, está acostumbrado sí. a pasar sus hojas y... Sí. Es cierto, ¿no? Tiene su... Qué triste una biblioteca sin libros. Claro. Pero bueno, por otra parte, si qué todo... bueno por para a la hora de hacer una mudanza, ¿no? Que no haya cajas de libros dando vueltas. Claro, por ahí. Te llevas un aparatito así pequeñito y tienes ahí 20.000 libros metidos. O sea, que es increíble, ¿no? Lo que, joder. Lo que entonces, es, bueno, sí. Carlos, háblanos. ¿El taller sigue en abiertas las inscripciones? Sí, lo que pasa que, claro, tenemos que tener en cuenta que es un pueblo pequeño. Estamos uh-huh. hablando de algo muy específico. Sí. ¿Sabes? Que, bueno, radio y sonido y tal, pues uh-huh. no hay mucha gente que... Entonces el plazo está abierto. Bueno, pero le puede interesar a gente del Casar o gente de Torrelaguna, yo sí. no sé, quiero decir. Hay que anunciarlo más. Galápagos. Sí, sí. Uh-huh. Anunciarlo más para que se enteren en Galápagos y que se enteren claro. en Casar y todo esto. Torremocha. Y entonces sí, se necesita un mínimo de gente. Claro. ¿Vale? Entonces, ajá, sí. El ayuntamiento, digamos que subvenciona una parte. Ajá. Pero tiene que tener un mínimo, que, lógicamente, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, claro, claro. Cuando se tenga ese mínimo, se empieza. Sí, ajá. Yo tengo gente que está interesada. Lo que pasa es que luego siempre está, y luego hay gente que está interesada, y luego está el tema del horario. Ya. El tal. Hay gente que le gustaría, pero no puede porque tal, ¿sabes? O sea que es que. Bueno, tendréis a lo mejor que. Bueno, si en cuanto se apunte ya la base de participantes, tendréis que amoldaros, ¿no? Para que todos podáis. Sí, yo puedo también. Porque sería interesantísimo que tirase para adelante. Sí, yo sobre todo porque le veo el futuro de crear una radio ya comunitaria con un equipo de gente importante. Claro, claro. ¿Sabes? Que no fuera una cosa tan reducida como esta, que bueno, es que está bien para arrancar, pero si queremos realmente ir a más, tenemos que tener un equipo de gente. Bueno, llevamos arrancando ya 3 años. Estamos arrancando. No está mal. Y seguimos. No está mal. O sea, hemos arrancado, que no es poco. Joder. Hemos perdurado y bueno, ahí estamos. Pero el objetivo final de radio local alternativa, ¿no? Pues está por cumplir. Ajá. Está por cumplir, se ha cumplido parte. Bueno, nuestros oyentes habituales, no sé si habrán escuchado la última cuña, ¿no? Sí, que hace es referencia. Es muy importante que la gente comparta. Habla un poquito de esto. Pues sí, nosotros es una radio que pues no tiene, digamos, fines lucrativos, ¿no? Uh-huh. Aquí no anunciamos nada, no. Se hicieron unos anuncios gratuitos en su momento. Ya ves. Y, sí. Y bueno, pues. Yo lo que sí que digo que nos, lo que nos motiva a nosotros es que nos escuchen, ¿vale? Que la gente nos escuche. Si tú ves que te escuchan 4, pues te dices, oye, ¿para qué estoy haciendo todo esto, no? Este esfuerzo. Chapo el kiosco. Claro, entonces tampoco es que nos escuchen 4, o sea, pero bueno. No, que, es que nos escucha bastante gente. Bastante gente, pero nos tiene que escuchar más. Ajá. Es muy fácil, es que la gente que quiera que haya una radio alternativa aquí, pues simplemente que lo comparta en el Facebook, en las redes, en el Twitter, en el WhatsApp, y lanzarlo, ¿no? Es lo único que tiene que hacer, dar al botón de me gusta y compartir, ¿no? Y eso es fundamental hoy día, si quieres que un medio se mantenga, ¿no? Sí, para que los que estamos aquí en estas tardes y en estas mañanas, así que parece que estamos solicos aquí y tal, sí, que no hay nadie detrás, ¿no? Pues también es un apoyo emocional, ¿no? Un apoyo, ¿sabes? Sí. Para seguir con esto, ¿no? Porque a veces sí es cierto que te dan ganas de tirar la toalla y de decir, bueno, pues, no sé, parece que como que no te siente tu trabajo demasiado valorado, ¿no? Eso lo hemos hablado bastantes veces. Yo, de hecho, cuando lo dejamos fue un poco por eso, ¿no? Sí. Pero luego dices, es que es necesario que haya un medio alternativo, ¿sabes? Porque, y más en estos tiempos. Claro, porque el resto, todos los medios, los más media y todo esto, ¿no? Que los estándares, los estándar, de toda la vida. Pues son un montón de voces diciendo lo mismo. La voz de su amo. La voz de su amo. Y dicen lo mismo, todos. Pueden cambiar un poquito alguna cosa y tal. Pero te da igual leer El País, que El Mundo, que La Razón. Exactamente. Que te da igual. O sea, si está. Entonces, ¿quién habla de cosas diferentes? Las redes alternativas. Y siempre. Y diferentes y cosas que pasan cerca de ti. Siempre. ¿No? Entonces. Bueno, pues aquí han venido grupos, a corales, a cantar, gente de cerca de. Y bueno, pues son cosas que están pasando aquí, ¿no? Y aparte de cantar, han hablado, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Pues también yo creo que tiene mucho interés que sepamos lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Lo otro ya está ahí, pones en la televisión y te van a contar siempre lo mismo. Sí. De distintas maneras, pero en el fondo el pensamiento único está ahí. Pensamiento único. A transmitir. Entonces yo creo que es necesario que haya muchos medios alternativos, muchos, en los pueblos. Sí, tal. Sí. Habrá programas que salen muy bien y que son muy interesantes. Habrá programas que son menos interesantes, pero no por eso hay que tirar la toalla. O sea, hay que hacer de todo. Ni quitarle valor, por supuesto, pero si es que es una manera de dar a conocer lo que uno, el medio en el que vive, ¿no? Claro. Y a la gente que está trabajando en él, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Y todo eso, pues es simplemente que la gente lo comparta y luego la gente también viene aquí a hablar y tal. Nosotros uh-huh. estamos llamando a gente continuamente. Sí. Que también es eso. Hay un trabajo también, aparte de este, que es el de llamar, oye, ¿qué día puedes venir para hablar de este tema o del otro o tal, ¿no? Coordinar todo. O sea, las tertulias, uh-huh. Los temas. Claro. Trabajártelos y preparártelos y claro. informarte. Entonces eso si se logra hacer un medio con más gente y tal, un equipo de gente, pues uh-huh. unos se dedican a la producción, otros a la postproducción, otros. Entonces sí puedes tener una radio ya. El tema del guión es muy importante. Sí, el guión, uh-huh. claro. Los guiones. Uh-huh. Entonces, si esto va creciendo, al final, pues yo lo que la ilusión que tengo es la que al final se convierta esto en una radio potente, ¿no? Sí. De aquí. Sí. Y que dé voz a todos, ¿eh? Ajá. Uh-huh. A todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad, ¿qué quieres que te diga? Potente ya lo es y se ha dado voz casi a mucha gente. A mucha gente no sí. te voy a decir a todos, pero sí, sí. quiero decir, por aquí ha pasado la creen de la creen a nivel sí, sí, sí. talamanqueño, ¿no? Sí, o sea, sí. completamente. Sí, sí, pasa mucha gente por aquí, sí. Sí, sí, sí. Y además con mogollón de iniciativas, ha habido programas dedicados a las plantas del lugar, a la flora, a la educación. Bueno, sí, sí. La ha sido que... impresionante. O sí. sea, yo desde luego, o sea, me quedo con mi experiencia. Sí, sí, la verdad uh-huh. que te pones a mirarlo así y dices, sí, sí, no ha estado mal. Joder, ¿qué se ha hecho? Ha estado muy bien. Lo único sí. que es eso, que a veces necesitas como ese puntito ahí que estamos hablando, decir, ostras, sí. me escuchan, no me escuchan y tal. Sí, claro. ¿Te acuerdas aquel programa maravilloso en la bodega del Arrabal? La bodega del de, fantasma del Arrabal. El fantasma del Arrabal. Sí, sí, claro. No, que sí. aquello no tuvo precio. Y además con mensajes, es decir, sí. se estaba hablando además del cuidado del patrimonio sí. histórico sí, sí. Del pueblo, de Talamanca en este caso, sí. y bueno, del abandono de muchos edificios antiguos. Quiero decir, las pullitas siempre están ahí, los mensajes subliminares. Sí, sí. Exactamente, hay una bodega que está ahí cerrada, que parece que es una cosa ahí que se va a caer. Que es preciosa por fuera la fachada. Claro, y nosotros con el fantasma, en cierto modo hicimos que la gente mirara a esa puerta, ostras, a ese arco, ¿no? ¿Qué sí. habrá dentro? ¿Estará ahí el fantasma? Qué fuerte, qué buen programa. No, como estáis escuchando... Estamos haciendo un programa, aparte de para informar de los próximos eventos culturales, talleres y tal, ¿no? Mm. Que tenemos un poquito para tirarnos flores, porque como estamos un poco cansados de que la gente no nos las tire, pues nos los tiramos nosotros claro, mismos. Claro. Ahí. Pues sí, y eso es, que también, que sirva para eso también, ¿no? O sea, que sea una herramienta, uh-huh. en cierta manera, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Yo también estoy estudiando ahora la manera de tener más comunicación con que la gente pueda interactuar más, ¿no? Bueno, está en el Facebook y tal, todas estas cosas de redes y eso. Yo no tengo. Pero mucha gente no tiene, efectivamente. Y gente más mayor tampoco, ¿sabes? Porque... Pues sobre todo sí, a partir de una edad sí. Entonces también llegar a esas personas, ¿no? Más mayores y tal, que les cuesta más el tema de, sí. de esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la tecnología hoy día... Todo está enfocado al móvil, todo se hace mediante el móvil, ¿no? Y entonces yo creo que hay gente que se está quedando muy, muy tirada porque no maneja todo ese tipo de... De tecnología. De aplicaciones para de móvil. De aplicaciones. Y entonces, entre ellas la, yo. Claro, la radio, por ejemplo, está pensada para que se escuche bien por el móvil, ¿vale? Entonces yo también siempre he pensado en eso. Creo que ya los ordenadores casi están desapareciendo. La gente tira más de móvil que de ordenador, ¿no? Es que lo llevas todo ahí. Lo llevas ahora. Todo ahí. Lo que pasa es que eres un consumidor, simplemente. El ordenador era más creativo, puedes hacer cosas. Sí. Puedes montar una radio con un ordenador. Por eso, pero con el paso del tiempo parece que te van dando más facilidades, todo tiene más ventajas, te lo venden como tal, pero te están reduciendo la creatividad y te están reduciendo. La tecnología nos hace cada vez más tontos. El cerebro. Sí, la tecnología nos hace más tontos, porque ya solo tenemos que apretar un botón. Exactamente. Y no pensar. Claro. Antes había que hacer todo, cada uno se tenía que hacer todo, ¿eh? Claro. Porque ahora mismo ya no sabemos hacer nada, no sabemos cómo se cultiva, no sabemos. Por ejemplo. Está todo ya... Pero tú no te preocupes que aprietas este botón, das aquí. Uh-huh. Y entonces, ¿qué está pasando? Que yo creo que nos estamos atrofiando, ¿no? Es una teoría que tengo con respecto a la tecnología, que es una tecnología que no entendemos, que funciona, pero que... No, nos dicen, solamente nos dicen cómo tiene que funcionar. Tú aprieta aquí, aquí, dale a esto, al otro. ¿No? Eso y me gustaría hacer un programa sobre el tema de tecnología, porque, porque yo creo que estamos un poco... Nos creemos que somos los dueños de todo, con el móvil se puede hacer todo, pero realmente es el que lo hace es alguien que ha hecho eso y que tú no sabes cómo funciona realmente. Tú das un botón y ves lo que quieres, pero ahí pasan más cosas. ¿Entiendes? Entonces, bueno, me gustaría un día hacer un programa sobre tecnología y hasta qué punto la tecnología está para las personas o estamos ya para la tecnología, o sea, estamos ya esclavos de esa tecnología, ¿no? Bueno, estamos que somos pillados. Esclavos está clarísimo. Luego entonces, las intenciones que hay detrás de todo lo que se, bueno, lo vuelvo a repetir, que se nos vende, que nosotros como sumisos consumidores, ¿no? Adquirimos todo lo que hay detrás, pues sí, daría para un montón de programas, ¿no? Sí. Es decir, hay como un adoctrinamiento ahí, adoctrinamiento general y masivo. Sí. Bueno, pues sí, me gustaría hacer un programa y que la gente pues pudiera participar, ¿no? En esto, en qué piensas sobre esto, ¿no? De tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando estás haciendo radio se te ocurren muchas cosas ahí también. ¿Puedes hablar de esto? ¿Podemos hablar del otro? Totalmente. ¿No? Es que es una actividad creativa 100%, claro. ¿No? Creativa no. 100%. Yo creo que por eso en el fondo seguimos con ello para adelante. Porque es que miras a tu alrededor y dices, joder, hay tantas cosas de las que hablar, que comentar, que tal, ya no a nivel local, que está muy bien, de acuerdo, pero no sé, dar a conocer lo que no te cuentan, ¿no? A todos los niveles, cultural. Sí. No somos los primeros ni seremos los últimos, quiero decir, como hemos hablado antes, la trayectoria de las radios libres viene, por lo menos en este país, desde hace ya muchísimos años, desde los años 80 o por ahí, pero ¿te acuerdas de Radio Cadena del Váter? Sí. La voz de la experiencia era. Sí. Y tantas, ¿no? Sí. Uh-huh. Es muy creativo, el tema de radio es muy creativo y sobre todo que si tienes esa herramienta, siempre puedes decir eso que hemos dicho hace un momento, ¿no? Uh-huh. Es importante. Coño, pues estaría muy bien esto, decirlo. Sí. O sea, ya tú empiezas a salir de... Porque si no... Te genera ideas. Claro, te genera ideas. Sí, es eso, ¿no? Porque al fin y al cabo las redes parece que cumplen eso, ¿no? Que tú puedes decir algo en Facebook o en Twitter o tal, pero realmente las redes son un poco voces en el desierto, ¿no? Uf, completamente. Salvo cuatro que son gente que les sigue todo el mundo en Twitter, por ejemplo. Lo que tú digas en Twitter no resuena en nada. Se queda como los WhatsApp. Sí, se queda en el desierto, hay voz en el desierto. Sí. Se queda perdido ahí. Sí, ¿no? Perdido. Miles de voces perdidas por ahí, cada uno dando su opinión, pero sin vernos las caras, entonces es... Sí. Claro. A veces acojona un poco. Mucho. Sí. Que nos acostumbremos a comunicarnos así, ¿no? Sí. Por 140 caracteres, ¿no? Sí. Tremendo. Por eso lo que decíamos hoy, como un reduccionismo ahí. Sí. Y con eso, joder, es que es maravilloso, ¿no? Pues no estás escuchando a nadie, como estamos tú y yo hablando ahora mismo, ¿no? Sí. Y mirándonos a los ojos. Claro, no estamos ahí con 150 o 40 caracteres, ¿no? Que ahora lo van a subir a 280. Ah, ¿no? Sí. O lo han subido ya, no lo sé. Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? No, y aparte que no te da tiempo de expresarte más, es decir, no sé, es algo muy encorsetado, ¿no? Y mucho malentendido también. Uf, no, el yo tema quería, de los WhatsApp. Quería decir otra cosa. ¿Cuántas veces me has dicho, me voy a quitar de Facebook, a tomar por saco el WhatsApp y tal? Cantidad de veces. Sí, porque por muchos emoticonos que pongas, o sea, no... Sí. Que no transmites. Claro. Yo intento, poner los menos posibles, tampoco me gustan, pero... Hay mucha gente que discute a cuenta del WhatsApp. Que si hubieran hablado cara a cara no hubiera pasado nada. Por supuesto, unos malentendidos con una las frases ahí tremendas. Puede ser tremenda. La frase la miras así de coño, ¿qué ha querido decir esto? ¿Qué ha querido ¿qué ha querido aquí, decir? ¿No? Exactamente, cuidado con eso. Sí. Y tú ya lo ves ahí. Joder, pues nada. Y entonces, bueno pues, está el taller de la radio, que todo el que están a tiempo de apuntarse. ¿Cuánto hay alguna matrícula o...? Sí, hay una matrícula y se paga por módulos. Este módulo primero es de 2 meses. Sí. Y creo que los de aquí, los empadronados aquí y empadronadas aquí, son 25 euros. Ajá. Creo. Y los que no son 40. Ajá. Y son horas y... Sí, todos los jueves, 2 meses. Ajá. Luego hay que trabajar mucho en casa también. Ajá. Porque para que para que vaya funcionando eso. Sí. Y va a ser parte en el estudio y luego, pues como lo que necesitamos para tratar el audio es material, sí, pues haremos entrevistas fuera de, del aula, ¿no? Habrá que salir del aula y hacer entrevistas a la gente. Pues a lo mejor al alcalde, ¿no? Sí, sí. Oye, sí, mira, estamos del curso. Sobre el terreno. Lo que habéis hecho siempre, sí, Lucía y tú, ¿no? Sí. Entonces, entrevistar y luego ese audio, pues tratarlo tal, ¿no? Que no se preocupe el alcalde, que... Pero podía ser. O, sí, o cualquier concejal, o a una tienda, ¿no? O vamos a ver a Tony y a Vicky y hablamos con ellos, ¿no? Sí. O sea, lo que queremos es que la gente hable y tener un material ahí y luego, ajá, llevarlo al aula. Sí. Y ese material, pues ya procesarlo, el audio y tal, que quede bien, ¿no? Ajá, jo, interesantísimo. Y si queda bien, pues se puede hasta emitir, ¿no? Interesantísimo. Claro. Vamos. Pues nada, lo repito. Chicos, chicas, de las edades, perdón, para los participantes. Pues... Sí que más había... o menos. No, me acuerdo bien, ¿eh? Entonces, gente jovencilla, ¿no? Sí, pero creo que es para 16 años, creo. 16, más o menos. Sí. Sí. Hasta 97. Ajá. A partir de 97. A partir de 90. Fíjese ya con permiso del padre. Pues nada, despedimos nuestra olla cultural de este martes otoñal. Lleno de virus, flotando en el ambiente, que a ver si cae algún chaparrón y limpia la atmósfera. La chopera está reseca, todo está reseco. Hace mucha falta ya que... El subsuelo, nuestros pulmones están resecos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos compensar esta resequedad? Pues escuchando Radio Diario del Jarama.com, por ejemplo, una buena opción, y llenándonos de belleza con la cultura.